Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les habla Emilio Méndez y estoy hoy con Carlos Carranza, quien nos presentará al invitado del programa de hoy. Buenos días. Tenemos el gusto de contar hoy con Rodrigo Alberto Carazo Celedón, quien yo lo definiría como una persona multifacética, desde empresario, abogado, politólogo en parte, con estudios de posgrado de alto nivel, y no porque estemos aquí, porque vamos a ver dos partes, un gran defensor de este país, de la Defensoría de los Habitantes, diputado, aunque algunos diríamos que nos hubiera gustado ver una segunda diputación. Y además de eso, persona siempre que participa en la vida política. En un programa anterior decíamos que la política en buen sentido es la búsqueda del bien común o el bienestar general, no necesariamente lo contrario. Comienzo con una pregunta de rigor. Don Rodrigo, ¿qué lo motivó a usted a aceptar la presidencia del PAC? El nombre de esa agrupación, porque yo nunca la llamo PAC. Me acerco al Partido de Acción Ciudadana enamorado del nombre, en el año 2001, pensando que eso es su norte y que esa habrá de ser su realidad y realización. Entonces me consumo en Acción Ciudadana en el periodo 2002-2006 como diputado. No me consumo en el partido, bueno, ya desde el puro principio vi que al lindísimo movimiento de Acción Ciudadana le costó en ese momento y le sigue costando todavía calzar los zapatos de un partido político. Al cabo del tiempo, y debo decirle que no siempre estuve tan involucrado como cuando fui diputado, de hecho, más bien el día que terminé de ser diputado, me replegué totalmente en relación con el partido. Que si te fuiste al partido, no me fui al partido, no tengo para ningún lado para dónde irme. No estaba dentro del proceso de dirigencia. Ese partido gana las elecciones, ese partido lleva adelante una propuesta programática de Acción Ciudadana y me dicen después, bueno, venga, de alguna forma involúcrese en lo que es el partido, no en lo que es el gobierno. Me dicen, los otros van a ir a recoger el giro cada mes, usted venga a ver cómo sigue haciendo trabajo voluntario. Y me pareció que era interesante el reto. Vos has señalado una característica que yo comparto. El PAC es en parte partido, podemos decir, ya ganó una elección, ya logró llegar a la presidencia, pero sigue siendo en parte también un movimiento. ¿Por qué esa característica, Rodrigo Alberto, del PAC? Porque la gente que está alrededor de esa idea es gente buena. Es gente de ideales, gente de ilusiones. Es gente que no está, a ver, inmersa en la política de todos los días. Y entonces, consecuentemente, mucha de esa gente es reacia a ser, entre comillas, militante. Al no ser militante, pues las estructuras son estructuras que le cuesta consolidarse y son estructuras que despiertan casi que espontáneamente, no en el mes de septiembre preelectoral, ni en el mes de octubre preelectoral, ni en el mes de noviembre, y la gente se va desesperando, ¿verdad? Y finalmente, como que en enero, 30 días antes y 20 días antes y la semana anterior, se consolida mucha de esa reacción electoral que se manifiesta en las urnas y que le da un triunfo en la primera ocasión en el año 2002 cuando forza por primera y segundas elecciones 26% de los votos en la primera ronda que se manifiesta todavía más triunfadora en las siguientes elecciones, en el año 2006, cuando, en mi criterio, gana las elecciones la persona que el Tribunal Supremo de Elecciones quería que las ganaran, no necesariamente los votos del movimiento, me refiero al triunfo de Otón Solís en el año 2006, y que nuevamente en este periodo del 2014 genera la hazaña de sacar más votos que cualquier otro el 2 de febrero, y luego de amalgamar una enorme cantidad de ilusiones y de esperanzas el 6 de abril. Tal vez voy por tres partes, si te parece. Una primera parte se refiere, ¿estaba el PAC preparado para ser gobierno, pese a que ha participado en diferentes campañas, o fueron condiciones especiales que le permiten al PAC llegar a formar gobierno? Otra vez, yo a mí me cuesta todavía, aunque esté con un cargo que dicen presidente del Partido de Acción Ciudadana, me cuesta visualizar ese lindísimo movimiento formando gobierno, o me cuesta muchísimo pensar en que hay un gobierno de ese partido. Yo lo que digo es, bueno, ¿cómo logramos posicionarnos en la llanura como para darle guerra al gobierno? Póngalo, inclusive, para poner al gobierno a que efectivamente haga la acción ciudadana que impulsó desde la campaña. Entonces, no sé si te contesto la pregunta. Pero vuelvo al tema. La pregunta es si estaba preparado. ¿Por qué, Rodrigo Alberto? Precisamente porque no tiene esa característica de núcleos, de bases, de estructuras, de células, de comités que van y comités que vienen. Inclusive parte del problema orgánico del partido en este momento es que alguna de su estructura, mucha de su estructura formal, es invisible, o no se ubica. ¿Qué es eso? La gente, ¿no? Se ha aparecido un día de una asamblea y ahí lo nombraron, pero nunca se ha acercado, y esos son los de la estructura formal, pero los que nos metimos en campaña fueron otros, los que participaron intensamente en la primera ronda fue un grupo reducido, que se nutrió de una enorme cantidad de costarricenses de buenísima voluntad que participan en la segunda ronda y que impulsan a revistas. No, les llamó la atención lo que el partido impulsaba, les llama la atención lo que el candidato significaba. Fueron al día siguiente a ver cómo se estructura el comité distrital de Atillo o el de Mansión de Nicoya, no necesariamente, y precisamente por eso es que la solución está en consolidar movimientos de acción ciudadana con minúscula en las bases. Tal vez haría una pregunta por la fecha que acaba de pasar, presidente. Las decisiones del partido PAC en relación con el gobierno, con el caso del asesor, ¿marca un hito histórico para Costa Rica en relación de un partido con un gobierno? Porque yo no recuerdo que ningún partido le haya dicho al presidente, no nos parece este u otro. En la Costa Rica anterior, para llamarlo de alguna forma, ¿es un nuevo hito en la política? ¿Es una nueva forma de definir qué hacer político? Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que he visto desde ese ángulo. Sí, sobre todo por el sustento que se le da a la resolución de la Asamblea Nacional del Partido de Acción Ciudadana. Señor presidente, como que el comportamiento que estamos viendo, el que nos viene desde estas personas, es un comportamiento que pareciera que roza con lo que en campaña dijimos. Y como roza con lo que en campaña dijimos, mejor buscas y otras juntas, ¿no? Uno diría que puede haber tres momentos diferentes. Uno es el gobierno, otro la asamblea y otro el partido. Tres momentos, tres movimientos, tres realidades. Indudablemente. Bueno, ¿y cómo coordinar una con la otra? ¿Y cómo respetarse una a la otra? ¿Y cómo concebir claramente las funciones de uno, las funciones de otro, los retos de cada uno? Eso es alta política. alta política. Para lo cual también hay gente dentro del Partido Acción Ciudadana, gente fogueada, gente que ha ganado internamente, gente que ha perdido internamente, gente que está en la Asamblea Legislativa, 12 personas es los que están, más sus asesores, en el Poder Ejecutivo un grupo importante de gente. No todos los que están en el Poder Ejecutivo responden a esos principios de Acción Ciudadana. Creo que sí responden a los principios de lo mejor para el país y de la ética en la política, de la probidad en la función pública, etc. Coordinar esos tres temas, don Carlos, es difícil. Difícil. Es un reto, es una tarea. Una tarea. Nada fácil. Así es. A ver, ¿cómo podríamos decir? Sí, no es nada fácil, es difícil, pero cierto el caso es que es una realidad social y que da un quehacer particular a esta función, a la función de quienes están en el Ejecutivo, de quienes están en el Legislativo, de quienes están o estamos dentro del partido. Tal vez haría dos preguntas y usted las desarrolla en el orden que usted considere oportuno. La primera, ¿cómo ve, usted fue un diputado vetado, cómo ve el funcionamiento del Parlamento y la fracción del PAC? Y también las contradicciones internas dentro del mismo fracción. Y la segunda, ¿cuál es su evaluación de estos primeros 100 días del gobierno? Desde hace mucho rato vengo yo leyendo prensa nacional, prensa internacional, artículos de doctrina, criterios políticos. Y por el momento, en mis 66 años, no me he encontrado un parlamento que diga nadie que es ejemplar, que es un modelo. No, todos los parlamentos son los entes a desprestigiar por excelencia. Cuando a mí me preguntan que si fui diputado, digo que sí, pero que no fue culpa mía, ¿no? Y fue un oficio que me encantó, el diputado. Tanto me encantó, a propósito de algo que mencionabas, Carlos, al principio del programa, tanto me encantó que trabajé el doble para no tener la tentación de querer volver. Volver una vez y ya no más. Creo que esa debe ser la función en Costa Rica, donde no hay una carrera parlamentaria. Vaya, disfrute trabajando intensamente, haga todo lo que puede, y ya lo que no hizo es porque los astros no estaban alineados para que lo hiciera, y dele campo a otro, y vendrán siempre nuevas generaciones que podrán hacerlo mejor. Entonces sí, un parlamento desprestigiado, un parlamento en Costa Rica y en cualquier lugar del mundo, en Costa Rica en el 2014 y en cualquier otro momento de la historia, que genera expectativas, pues no sabe uno si las expectativas son las de una plaza de toros donde va a haber una corrida y la gente pidiendo sangre, o si va a ser un proceso de construcción de legislación, que ya la tenemos abundantísima, si va a haber control político, que es necesario, pero también cuando se hace control político a la gente no le gusta que haya control, cosas muy curiosas. En el Parlamento no hay cómo pegarla, no hay cómo generar un modelo ejemplar. Yo creo que es que lo ejemplar será en el momento en que consigamos que el Parlamento es un parlamento, un lugar donde se llega a hablar, a compartir, a criticar, a controlar y, marginalmente a producir la legislación que el país necesita en un determinado momento. 100 días de 1400, pues es todavía una porción relativamente pequeña. ¿Cómo se van acomodando las cargas? ¿Cómo se va acomodando? Bueno, volvemos a pensar. Teníamos todos los cuadros para ocupar cada uno de los puestos. Pareciera que no. De satisfacción ver cómo el presidente de la República, a la hora de integrar esos cuadros, metió a una gran cantidad de gente que no tiene canas y que está llena de pelo, ¿no? En el sentido de que no son ni canosos, ni calvos, ni experimentados en la función pública, pero con toda la capacidad de la juventud con todos los el abordaje moderno de las cosas. ¿Puede generarse un cambio con esos? Con esos sí, con nosotros, Carlos, ya no. Ya somos de lo que era antes. Ojalá que tomen nuestra experiencia, eso sí. Pero precisamente la esperanza de que este gobierno, con esas personas en sus distintos puestos, pueda generar cambio, subsiste precisamente por la cantidad de jóvenes. El presidente es un presidente sólido, es un presidente con oficio, como dicen, es un presidente con clara concepción de cuál es su función, cuáles son sus retos. A lo mejor se sorprende de lo difícil que puede resultar en un determinado momento, pero no es advenedizo ni es novicio, él es un político. Don Rodrigo, don Carlos, vamos aquí a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Le recuerdo que hoy nos acompaña don Rodrigo Carazo. Continuamos, don Carlos. Tal vez en esta parte, para cerrar esta parte del gobierno, vos señalabas que el presidente es un, en el buen sentido de la palabra, para los, un buen ser político, en el sentido clásico, un animal político, y que no me lo entienda mal nadie, sino en el buen sentido de la palabra, un ser político, un ser social, un hombre que sabe de política. Que si bien no está en primera línea, ha vivido una política. Indudablemente. Entonces, y la ha aprendido. Y la ha enseñado. La ha enseñado también. Sí. Entonces, en este acomodo, porque yo sé que 100 días es una muestra de lo que puede ser los 1400, el asunto, sin meternos en la parte del presidente, ¿qué debería reforzar el presidente en los próximos 100 días cuando llegue a los 200? ¿Qué debería tener como elementos importantes? La comunicación, indudablemente. Él comunica bien, pero falta comunicación del resto del equipo. La focalización, ojalá que a los 100 días ya pueda llegar a determinarse 2-3 propuestas, proyectos, anhelos o metas en cada una de las dependencias, sino 17. Porque siempre es más certero el enfoque hacia una meta que el tiro escopeta, que llaman, donde hay perdigones por todo lado. Esos dos factores creo que son los que más convienen. Y el tercero, pues que no me cansaré yo de pregonarlo en el resto de los 1300 y tantos días, después de los 100, es la profundización de la acción ciudadana como vía para atender y resolver las necesidades y las demandas de las personas en sociedad. Participación ciudadana, no esperar que sea este gobierno, ni el anterior, ni mucho menos el que sigue, el que vaya a resolver problemas de la comunidad, sino de problemas de la comunidad nacional, de la gente, sino que sea precisamente esa participación la que genere los resultados, la integración de cada persona. A ver, la integración, quiero decir con eso, el que nos sintamos parte de las soluciones que se van generando y también parte de las demandas que se exigen a ese órgano, a ese órgano etéreo que llamamos Estado, que llamamos gobierno, y que en realidad es el producto de nuestra voluntad común. Nos organizamos en una sociedad y se establece en una Carta Magna, la, la necesidad de que esa sociedad tenga ciertas reglas, ciertas personas en una función, ciertas en la otra, pesos y contrapesos, pero que ese resultado sea un resultado que se involucre en lo que hemos dado a llamar la democracia participativa. El gobierno reside en el pueblo y la democracia es una democracia participativa fundamentalmente. ¿Y las relaciones con la Asamblea Legislativa? Igual, yo creo que si nos empeñamos en que algún gobierno saque derecho, saque partido de su relación con la Asamblea Legislativa, nos vamos a equivocar. Con la Asamblea Legislativa hay que contemporizar, respetar los campos de acción de cada uno. Creo yo que igual el gobierno debería tener tres proyectos en los cuales apueste caudal político y presione para su discusión y eventual aprobación, y abstenerse de tirar para 17 lados. Cuando a mí me dicen que esta convocatoria es de a sesiones extraordinarias de un mes en el mes de agosto, que tiene 80 y 90 proyectos de ley, digo, precisamente ahí es donde necesitamos ese proceso de focalización. Cierro la pregunta y cito a tu padre, a Rodrigo Jarazo. Uh-huh. Decía Rodrigo Jarazo, citando a Martí, que los problemas o las situaciones de América Latina no era solamente del país, sino que había que tener un concepto de ver América Latina. Así que con eso voy a cerrar una pregunta. El presidente Santos ha iniciado segundo mandato en la República de Colombia, en la cual tiene como uno de los temas fundamentales la negociación política. ¿Cuál es el balance? Y aquí me da la pregunta a Rigoberto Jarazo Celedón, no al presidente del PAC, lo va a eximir de esa parte. ¿Cuál es su posición sobre ese elemento que el presidente Santos le apuntó tanto en el primer gobierno como el segundo? Que vos y yo sabemos, por cuestión histórica, siempre ha sido un país con grandes conflictos. Demasiado grandes y demasiado históricos. Precisamente don Carlos decía que yo iba a llegar a los 60 años. Bueno, yo tengo carnet de oro, ¿verdad? O sea que tengo 6 años más que Carlos. Y sí, hemos vivido ya todas nuestras décadas de estudio social, de estudio sobre América Latina, viendo y sufriendo esa situación de Colombia, que está aquí nomás geográficamente. El presidente Santos gana unas elecciones, gana un segundo periodo presidencial como abanderado de la negociación política en búsqueda de la paz, y le gana precisamente quien dice no hay que hacer ningún tipo de negociación, sino que hay que hacer tabla rasa y barrer con lo que él consideraba probablemente todavía que sería una lacra que había que exterminar o que fumigar. Bueno, es un mandato popular de una población ya cansada de guerra, ya cansada de violencia, en búsqueda de avenidas que las permitan transitar en un ambiente en donde se permita trabajar, crear riqueza, distribuir esas riquezas, producir el mejor café que pueda producirse, generar exportaciones de flores, generar exportaciones de nuevos productos, procesos de industrialización al seno de un país muy grande, de una población grande también, y de unas posibilidades de crecimiento tecnológico muy importantes. ¿Cómo logra Colombia ese despeje que lo permitía ubicar en un lugar de privilegio en el mundo en relación con la satisfacción de las necesidades de sus gentes? Pues es el reto que tienen, y para eso necesitan la paz, y en buena hora gana el presidente Santos su reelección, y en buena hora pues pueda acercarse al logro de esos propósitos, ¿no? Y antes de concluir el programa, nos quedan un par de minutos todavía para algún mensaje de cierre. Tal vez aquí pocas veces lo hago, pero te lo voy a dejar libremente. Uh-huh. ¿Cuál es tu balance de este momento político de Costa Rica en pocos minutos? La población exige resultados, exige cambio. La población tímidamente se abre paso para participar en los espacios que se le han abierto ya en términos legislativos desde hace ya varios años, varios lustros, quizás 15, 20 años, sala constitucional, defensoría de los habitantes, artículo 9 de la constitución con gobierno participativo, toda esa play, bueno, elección directa de las autoridades municipales, de los alcaldes, todos esos procesos de apertura son para que la población se inserte en ellos. Procesos de un país con la obligación constitucional de rendición de cuentas. Todos quienes ejercen cargos públicos tienen la obligación de rendir cuentas. Bueno, esos son grandísimos avances normativos. ¿Cómo se concreta? ¿Cómo aprendemos a rendir cuentas? Un presidente decía, mire, yo mandé a mis ministros, pero como nadie los recibió para que oyeran cuentas, pues ya el segundo año no los mandé. No es posible, hay que seguir insistiendo, hay que seguir volviendo precisamente a lo mismo y a potenciar esa posibilidad que tiene la gente, no solamente de pedir cuentas, sino de participar en la solución de los problemas, porque el Estado no lo va a poder hacer por sí solo. Es un momento de cambio, un momento muy importante para el país, con enorme satisfacción. Vuelvo al tema de la participación, el involucramiento por primera vez en muchos años de personas jóvenes en la política, de personas jóvenes en el gobierno, de personas jóvenes en los procesos participativos, y bueno, a todo eso hay que sacarle provecho y mantenerles el paso, que no nos quedemos atrás, porque la marcha sigue. Bueno, ahora sí, con ese mensaje cerramos el programa del día de hoy. Nos despedimos de don Rodrigo Alberto Carazo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Con gran gusto, y al inicio del programa no fui mal educado y no hice el consabido saludo. Fue que me entusiasmó Carlos ya con sus preguntas desde el principio. Pero pues para uno siempre es muy agradable conversar con personas como Carlos, que formula las preguntas inteligentes, las preguntas que giran en torno a lo que todos estamos viviendo en nuestra sociedad, o en nuestro continente americano, en la última pregunta, muy agradable, un gran saludo a quienes nos escuchan. Nos despedimos también de don Carlos Carranza. Muchas gracias también, don Carlos, por otro programa más. Buenos días para todos. Y agradecer a Rodrigo Alberto que nos recibió esta mañana en San Rafael de Escazú, lugar bello que también se expresa en la pintura de Teodorico Quirós y otros grandes pintores. Así es. Bueno, se despide de ustedes Emilio Méndez. Desde ya los invito al próximo programa, el próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestro blog enfoquecr.com, nos pueden seguir en Facebook con el usuario enfoquecr. Recuerden también sintonizar la repetición del programa a las 12:30 a.m. del domingo. Eso sería todo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.